A la China toma santo, el santo le da. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el centro del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches y a la China toma. Arrancamos con el tiempo rugando, Víctor. Ahora sí, con todo. Estábamos probando, como dijimos al principio, ¿no?, del programa. Esto de que lo vamos a utilizar mucho para el futuro, adaptándonos a la distancia y la tecnología. Probando cositas nuevas en la consola. Y bueno, estamos en este resumen de Desmorrugando la comparsa. Tenemos a Víctor. Estamos acá probando con todo esto de las conexiones y demás, que anda genial. Así que comenzamos a desmorrugar. Eso mismo, Víctor. Bueno, un poco para resumir el desmorrugando, esto que nos quedó siempre la grande duda a todos, el tema de los trofeos y las banderas. Creo que es algo de que a todos nos queda la duda de cuál es la bandera oficial, cuál es la bandera esa bandera que hace característico a la comparsa en sí, y cómo esas banderas terminan tiradas por ahí. Esto es como que aclarar un poco lo que es el tesoro, ¿no? Porque, a ver, sabemos que los trofeos o las banderas, de lo que hemos aprendido ahora, de que la última bandera que está más cerca de la cuerda es la que tiene los colores de la comparsa. Colores importantes, los cuales todos los integrantes tienen, o los dueños o los componentes, entran en un consenso y eligen los colores. Sí, qué importante, sobre todo, ¿no? Cuando, bueno, hace un par de domingos atrás vimos ese origen, ¿no? De la bandera que iba protegida por lancero a los costados, con su historia, con sus colores, ¿no? Como decíamos, la última bandera que era la bandera de la comparsa, y las que iban adelante eran como de las que le habían como robado el color, vamos a decir, en esos juegos de música. Exactamente, en realidad es eso lo que... Y no solo empezar por eso de que el significado este que estamos dando ahora, que es el tema del valor que tiene la bandera, ¿no? El valor como trofeo. Sino lo que pasa hoy en día con el tema de las banderas, de que las vemos tiradas por ahí, esa falta de... Vamos a decir que es una falta de respeto, porque el proceso que lleva una bandera, después esa construcción que hace la comparsa en el tema de demostrar que, entre comillas, que es la mejor en ese momento, y se apropia de los colores de la otra comparsa, que creo que un poco va por ese lado este resumen del desmorrugando. Tambor, tambora. te siento más porque te toco ahora. El candombero es todo un dandy, por dentro sufre y por fuera va pa'lante. Pues soy quien pasa por Cuarella no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuarella no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. Sirvió manos rajadas, tambores tintos, tintos de sangre armada. Pues soy quien pasa por Cuarella no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuarella no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió hacer llamadas? Mi ingratitud, cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues soy quien pasa por Cuarella no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuarella. Tambor, tambor, tambora, tambora, te siento más porque te toco ahora. El candombero es todo un dandy, por dentro sufre y por fuera va pa'lante. Pues soy quien pasa por Cuarella no me nada. Al hombre de esta era le dicen el Homo sapiens. ¿Lo escuchás, Víctor? Escucho, escucho. Ahora sí lo escucho. Te escuchamos clarito. Algunos detalles ahí que estamos ajustando acá de último momento. Pero bueno, dijimos que esto era, iba a ser un día de prueba. Y prueba, y a base de la prueba, y a veces está el error, y bueno, y ahí aprendemos. Claro. Exactamente. Tiene que ser así. Claro que sí. Bueno, ¿se escuchó lo que dije anteriormente, el tema de las banderas, cómo las vemos? Sí, justamente eso que acostumbramos, ¿no? Y a veces hasta gente que de repente en el correr de la fiesta se pasa un poco de alcohol y con las banderas le pega a la gente, por ejemplo. Imagínate, un trofeo pegándole en la cabeza a una veterana que está mirando ahí la comparsa que está pasando. Eso también, quizás esas personas no sepan justamente estas cosas que nosotros estamos hablando, del respeto, del origen, de la historia, de la importancia, ¿no?, del patrimonio, que a la vez de conocerlo, recién ahí es cuando podés empezar a respetarlo, porque si no conocés eso, a vos te dan una bandera, como ha pasado en Pila de Comparsa. Va, precisamos otra bandera. Sí, vení, vos agarrar la bandera, revolear acá, hacer lo otro, y no le explicás y no sabe esa persona todo lo que simboliza esa bandera. Claro, es muy difícil que respete. ¿Qué eso pasará? Claro, no solo en eso. Perdón, Víctor, dale. Sí, Rafa. No, dale. Creo que eso pasa la mayoría de las veces, tipo, como que se hace por no conocer, por no tener acceso a la información o por no... No sé, como por ignorar un poco también. O a veces por falta de medios, ¿no? También. Por falta de... Justamente hablábamos sobre la historia, nosotros mismos que estamos haciendo el programa, ¿no? De cuánta historia habrá escrita, por ejemplo. Claro, creo que no es falta de medios. Creo que es un poco de falta de... Primero, uno como integrante de querer apropiarse de ese conocimiento. Y quizás también un poco como dueños de comparsa también demostrar lo que significa. Porque no es solo... ir y decirle, hey, levanta la bandera. No, levanta la bandera, pero ¿por qué levanta la bandera? Se va un poco por ese lado. Claro, sí. Un poco también de voluntad, ¿no? De andar atrás de esos detalles. Exactamente, detalles que son importantes. A ver, para uno quien habla acá, después quizás para otro no sea tan importante. Y otro detalle que surgió en una de nuestras conversaciones privadas, del tema de que si cada uno hiciera una comparsa, vos lo mencionaste hoy al comienzo del programa, que ¿cómo sería si cada uno hiciera una comparsa? ¿Cómo la armaría? ¿Cómo sería su comparsa? Claro, hoy lo que salió fue el tema de la cuerda. ¿Cómo haríamos la cuerda? Claro, pero viste que teniendo ya un poco de conocimiento de estas cosas, ya como que te empiezan como a orientar. No estás como en la nada ahí flotando y... sobre todo la importancia, ¿no?, de estas cosas que estamos compartiendo, que nos llevó a nosotros, por ejemplo, decir, bueno, en la cuerda, por ejemplo, a los que no se conocen con la barra, ¿viste? Cuando hay que suele un toquecito, como ustedes nos juntaban para tocar. Ahí va. Que vos vas con el tambor seguro. Por ejemplo, claro. Rafa dijo que yo voy con el seguro con el chico. Porque capaz que estoy en una comida y todo con el piano guardepique, pero si voy a un lugar que no me conocen, voy con el chico porque me siento más cómodo yo. Bueno, es que tocar el tambor también es eso, es seguridad de uno mismo, es seguridad con la que yo pueda expresarme y también respetar lo que se está dando en ese momento. Y después salió todo esto de cómo formaríamos la cuerda. Aparte de todos los elementos, de las tintas blancas, seguro, pero también algo que me olvidé, que comparsas hace unos años iban con máscaras. Esas máscaras que hoy en día no se ven, por ejemplo, o alguna comparsa salió con alguna máscara. Yo qué sé, yo tomaría la cuerda como si fueran esos guerreros que van a luchar que usaban sus máscaras. Se me ocurre a mí que vendría a ser eso. No sé qué opinan ustedes también. Sí, quizá va por ahí, pero vos sabés que no, uno mira videos comparsa y como que son muy pocas las que utilizan eso de la máscara. He visto también con medias en la cabeza, por ejemplo, medias como la cancán, esa. Ahí va, pero creo que, no sé, lo de la máscara, no sé, esperemos que sí. El programa que viene, nuestro entrevistado, si lo podemos conseguir, quizás nos pueda aclarar un poco más este tema. Entonces, no vamos a dar nombre ni a quién es. Estamos adelantando que posiblemente haya un entrevistado el próximo domingo. Es que no, el próximo domingo va a haber un entrevistado, es confirmado. Entrevistado va a haber. Ahora, ¿quién es el entrevistado? Surprise. Yo opinando sobre el tema de lo que sería comparsa, cuerda de tambores, yo creo que lo principal que tiene que haber es el fuego. Es como comunión. También. Y después, es como yo creo que habría pierde. Habría que no tocar el tambor por competir y quién tiene la mejor comparsa ni quién suena más. Más bien, tipo, el aprender y el tocar por disfrute también. Por hacerlo algo colectivo, con un grupo de personas con el que que es algo en común que tenés y compartís, con el que te vas conociendo y con los que podés crear algo como, bueno, música ya, como el candombe también es música. Claro, lo que pasa es que hoy en día, Rafa, a ver, creo que muchos tocadores o mucha gente ha coincidido de que tenemos esas llamadas que salimos a disfrutar, como son las del 6 de enero, claro, y tenemos esa de competitividad y competencia que son las llamadas del desfile oficial, como que se perdió. Quizás mucha gente te dice, ¿cuál te gusta más? Y me encanta la de San Baltasar el 6 de enero, porque son comparsas que salen a tocar por tocar, a disfrutar, con otro significado. Y no está eso de los primeros días de febrero, esa competencia que hace, mismo sí la llamada. Esa competencia que por un premio, que el vestuario, que la visión global, que esto y aquello. Sí, está bien, porque habla de un candombe y de una cultura que se está mostrando al mundo, ya rompió las fronteras de nuestro país. Pero lo que decís vos, Rafa, es importante. A ver, el fuego, esa ronda de personas, tambores templándose, y eso ya se ve poco, se perdió hoy en día. Y lo que conlleva todo eso, el fuego, lo sagrado y demás, lo que conlleva después a juntarse todo lo de la cuerda, no solo la cuerda, la gramilla, esos personajes típicos que vemos, que por lo general son representados por los más viejos o los más ancianos en edad cronológica, y que vienen y se arriman con sus cuentos. Entonces, hay todo un trasfondo atrás con el tema del fuego. Y totalmente sociabilizador, ¿no? Porque mirando el fuego nos sensibilizamos, de repente nos ponemos a charlar con alguien que, claro, en una cuerda la gente se pone a pensar, son 70 personas, 60 personas, hasta más incluso. Hay comparsas que a veces son 90 tambores porque es un viaje la gente que va. Y más el que sí, que se junte. Y uno conoce tanta gente y nos desarrollamos como persona hablando con uno y con otro y contándonos nuestra historia, que es muy importante, ¿no? Para como recreación también para las personas, ¿no? O sea, te metes en una comparsa y ¿en qué te metes? A conocer gente, a cumplir objetivos. Y lo bueno que yo le veo, lo bueno que a veces tiene cosas malas también, la competencia, que lo que genera es como una mejora en grupal para, bueno, ser mejores que, por ejemplo, el año pasado. Y este año vamos con todo, y de repente una persona que se integra el primer año, que ve que la comparsa, claro, no es solamente pegarle un tambor, salir ahí, maquillarse un poco y balotear un rato. Tiene para aprender mucha cosa, tiene para consigo mismo una lucha interna, ¿no? De poder lograr sacar las cosas, tocar bien, respirar bien, un cuerpo que se adapta también, por ejemplo, a una hora de estar tocando. Claro, pero también recordar, Santi, que, a ver, siempre uno quiere mejorar año a año. No es solo en base a la competencia, sino uno cada año a año quiere no solo tocar mejor, sino salir mejor. Y todo lleva a esa, vamos a decirles, a esa competencia general que se da a uno mismo. Yo recuerdo, voy a tirar un año porque no me sale bien, pero creo que año 97 o 98, Sarabanda ganó las llamadas y llevó una cuerda de 120 personas. 120 personas a una cuerda, cuando antes no había ese límite de tambores, de un máximo. Ahora lo bajaron, pero ¿ustedes no se imaginan lo que es Isla de Flores con 120 tambores? Arbe Marao. Sí, tenés que ser muy profesional para que salga una música, porque es mucha gente. Bueno, hablando de esto, a ver, ya que estamos hablando de 120 tambores, una cuerda, esa la banda que presentó hace muchos años, en la actualidad el máximo creo que son 70. 70. Bueno, ¿cómo conformarían la cuerda ustedes? ¿Cómo la armarían? Por ejemplo, A mí me gusta mucho esa formación que lleva la línea de chicos, porque considero que los chicos, tener un chico adelante, afirma. Y al ser una línea de chico y después una línea de piano, requipe, piano intercalado, otra línea de chico, de adelante hacia atrás estoy hablando, no es una formación intercalada de chico, repique, piano, chico, repique, piano. Me gusta como mucho esa visión, aparte que le da, la ves de afuera y aparte de adentro ves a todos los chicos en la misma fila, así bajando la mano al mismo tiempo, así como que físicamente. ¿Vos decís que la primera fila de chicos y la segunda el piano repique? Y la tercera de chico, ahí va, por ahí. Ahí te discrepo. Y para eso estamos. Ahí va. Para eso estamos. Yo formaría, para mí la primera fila, como salió la interna hoy, pero vamos a contársela a la gente, ¿no? En realidad, la primera fila, para mi gusto. Pero la primera fila, mirándola de los costados, yo te digo, filas enteras de adelante hacia atrás. De, por ejemplo, si empezás de la derecha hacia la izquierda, una fila entera de piano repique. Una fila entera. Ah, ahora entendí. Una fila entera de adelante hacia atrás de todos, chicos. Una fila entera. Creo que en la jerga del candombe, cuando decimos fila, la primera fila son los que van adelante de la cuerda. Aunque ahí está mal dicho, es la columna. La columna, claro. La columna. Me presioné mal, justamente. Yo había entendido como entendió Víctor. Los que van adelante, pónganse en los primeros 5 o 6, los que marcan la fila, a eso lo conocemos como fila, los que van adelante, los que todos quieren salir para salir en la tele y demás, los que marcan el paso. Bueno, para mí, esa primer fila son los que saben caminar, que claro, caminan a un ritmo mantenido, porque a veces la cuerda por lo general cuando está parada y arranca a sonar bastante alto y demás, cuando la cuerda está parada y comienza a caminar, camina muy rápido. Y la idea no es esa, es mantener un ritmo tranquilo, porque a veces la gente se queja en las llamadas o en cualquier desfile, vos, me paró la cuerda acá y salió como trompada, como se dice. Arrancaron a caminar rápido, ¿por qué? Porque caminan a la vez que van tocando. Sí, el ritmo del toque va marcando el caminar. Y no tiene que ser así. Para mí la primera fila tienen que ser las personas que saben caminar, ahí va, son atentas a, saben escuchar, y también saben ir, no tienen que darse vuelta. Como he visto jefe de cuerda que estaban en la primera fila y se dan vuelta. Por favor, no. Si sos jefe de cuerda, confía en tu compañero y en todo, y anda a la segunda fila. No vayas en la primera fila para darte vuelta. Sí, sí, sí, claro. Como que cumpliría la función más en el medio, donde lo demás lo vean un poco más. Igual creo, Víctor, que bueno, el único que puede darse vuelta y que puede alzar la mano, decir un 2-3, vendría a ser el jefe de cuerda. Como que eso hasta ahí se... Vale. Yo opino que con el trabajo y con las ganas, creo que no es necesario eso y también, tipo, no es decir, se puede, yo creo que pueden aprender todo a caminar y cómo caminar y no irse adelante. Si se le mete constancia y se le mete esfuerzo. Lo que pasa también a veces pasa que, bueno, que cuando llega la época de la llamada o una prueba o algo y faltan tambores, empiezan a faltar y se empiezan a llamar tambores de aquí y de allá, que eso pasa mucho. Y son tamborileros que vienen a uno o dos ensayos antes de salir a una prueba o poner alguno más, pero no son personas con los que típicos grupo... paracaídas. Y pero claro, y no, pero eso y... a nivel interior en realidad, Rafa. A claro, nivel pero mucho, acá la vuelta pero pasa, nosotros mismos. Ahí va. Sí, pasa por los refuerzos que llegan a comparsa del interior. A ver, en las llamadas de Durazno, hay gente que cae paracaídas, como dijo el Santi. Y es verdad eso. Y hablando un poco del jefe de cuerda. Este piquecito. Los jefes de cuerda antes usaban silbato. Ahí va. Alguien que respeta eso es en Zumbae, ahí en Los Pintos. Va marcando con un silbato el jefe de cuerda y no empieza a darse vuelta. A ver, estamos tocando la cuerda. Para mí, el mejor lugar de la cuerda es ir en el medio, porque te disfrutás y te gozás todo. No sí. Me escutan, el que me lo escuta, que le voy de frente. Te gozás todo, escuchá el que va adelante, sí, el que va atrás, el que va en el costado. Tal cual. Vos, y este segundo bloque se fue como bala. Mirá que estamos por salir a la tanda, vamos a mandarle un saludo a Valeria Bellón, que nos escribe como siempre. Y algo para destacar que tenía también, ¿no? Porque ahora que escribió Valeria, que hoy me comentaba Víctor, que nos hicieron un par de críticas, que son críticas constructivas, que a mí me encantan. Y que no sé, no me acuerdo bien con las palabras que vos dijiste, la crítica que nos hicieron de tu lado, pero de la que me hicieron de mi lado fue de que lo estructuramos mucho al candombe. Por eso también como que se abrió la de hoy para hacer un poco de milonga y indagar en otros géneros musicales que estén relacionados con el candombe. Para no hacerlo cuadrado ni... Y también la otra crítica fue de la espontaneidad que tenemos para el conversar, o que también ahí lo hacemos un poco cuadrado. Y están de más esas críticas, ¿no? Porque nos ayudan a... No sé, nos ayudan a mejorar porque, un poco. Porque son críticas como tienen que ser, porque la crítica es decir lo que está mal y dar su opinión. Eso es la verdadera crítica, no es dar palo y palo. Bueno, con esa palabra nos vamos a la tanda, Víctor, dale, decí las últimas. Bueno, dale. Bueno, saludos a Caro, que nos está escuchando, saludos al León de Margat, a Pablo, a todos los compañeros de frigorífico que están pasando mal con esto del COVID. Este desmorrugando es para todos ellos, que siempre nos apoyan y demás. Así que, nada, el domingo estamos ahí presentes, seguimos desmorrugando y seguimos con más Ubuntuniza. Vamos arriba. Fue el saludo Paso Frica entonces, Víctor, vamos arriba.